Santiago Motorizado haciendo a Cristian Castro, que me hace acordar a Lautaro Bentivelli. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. ¿Y en qué andás? Extrañaba un poco la radio y decidí pasar a dar una vuelta. Y ya que estábamos, a hacer un poco de periodismo. Muy bien, hiciste bien. ¿Viste que hay maratónicas reuniones en el Congreso Nacional para tratar la ley ómnibus? Bueno, tremendo. ¿Cuánto dura? Sí. Tensión, escándalo, apago el micrófono, lo enciendo, te doy la palabra, te la quito. Pero además, muchas dimensiones, ámbitos, temas de distintas cosas. Ayer, entre quienes se expusieron, estuvo Tomás Lorda, que es de la planta de biocombustible local y aparte representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles. Lo tenemos en línea. Tomás, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Bueno, escuchamos ayer, quienes asistimos televisivamente, si querés, a la exposición, que fuiste a plantear que esta ley ómnibus, así como está, es un certificado de defunción para las pymes. Contanos. Sí, sí, efectivamente. Nosotros estamos viendo con preocupación la ley ómnibus. El proyecto original que se presentó al Poder Ejecutivo liberaba absolutamente todo. Esto es que no iba a haber corte obligatorio directamente. O sea, el Poder Ejecutivo podía dejar sin corte obligatorio. Y posteriormente, aparentemente, porque desde la forma no entró nada, pero estaba circulando por Bogotá un proyecto que entendemos que es real, es verdadero, del Poder Ejecutivo, en donde en este proyecto, bueno, se incorporaban unas cuantas mejoras, pero nosotros vemos con preocupación porque nos sigue dejando afuera, sobre todo las pymes más alejadas del puerto. Lo que termina haciendo este proyecto es que vuelve a poner el corte obligatorio y aparentemente, no de manera muy clara, arma como dos bloques de licitaciones, un bloque para empresas grandes integradas del puerto y un bloque para empresas pymes, que el problema que tenemos es que en ese bloque de empresas pymes estamos todas localizadas en lugares distintos, con lo cual si vamos a competir entre las empresas pymes hay un tema de competitividad con la localización que no se puede modificar salvo levantar la planta y ponerla en otro lado, lo cual es inviable. Con lo cual, nosotros decimos competir es válido si se compite en igualdad de condiciones, digamos, ¿no? Cuando vos sacas una ventaja, no tenés manera de competir. Tomás, a ver si entiendo mal, vos decís, y te pido por ahí que te acerques, no sé si estás con el teléfono en manos libres, pero te escuchamos por momentos mejor y por momentos no tan bien. Pero te pregunto, vos decís que además de lo contenido en la ley ómnibus, ¿hay otro proyecto del propio gobierno nacional? Sí, sí, aparentemente se presentó el primer proyecto y el gobierno empezó a hacer lugar algunas reformas. Recuerda que las primeras reformas que accedió tenía que ver con el tema de la pesca. Claro. Una de las reformas que accedía tenía que ver con el tema de los biocombustibles, porque surgieron varias provincias que presentaron reclamos. Sí. Entonces, bueno, a partir de esos reclamos que se fueron haciendo, el gobierno aparentemente había introducido algunas modificaciones a ese proyecto original que había enviado. O sea, quedaría marcha atrás. Sí, sí, parcialmente, digamos, ¿no? Pasa, pero no en marcha atrás, pero se sigue modificando el proyecto de los combustibles. Claro, claro. Y es decir, y esta parcial marcha atrás, si querés la llamamos así, sino de otro modo, tampoco beneficiaría a las pymes, sobre todo las que no están en los puertos, cerca de los puertos, es así. Claro, exactamente. Ese es el problema que nosotros estamos viendo. Hoy y siempre, desde hace 15 años, el negocio de los biocombustibles fue un negocio regulado, donde el Estado nos daba todos los meses un precio y un cupo. Esto fue así porque cuando se armó la ley que nos dio origen, la 26.93, lo que hizo el Estado fue fomentar a que las empresas nos instaláramos en el interior del país siendo pequeñas, digamos. Entonces, te daba prioridad cuanto más lejos del puerto te instalabas y te daba prioridad cuanto más pequeño eras, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, en definitiva, priorizó el Estado, votado por unanimidad en el Congreso, priorizó generar desarrollo en el interior del país por sobre que sea algo absolutamente eficiente y entregado desde el puerto, digamos, ¿no? Bien. Entonces, el Estado mismo nos dijo el carácter del interior y que no hace falta competir, sino que vamos a fijar un precio y te vamos a dar un cupo. Y bueno, y actualmente esto nos están queriendo en este momento poner a competir entre nosotros cuando de base no nos instalamos para eso, digamos, ¿no? Si nosotros no hubiéramos estado en un mercado para competir, Tomás, si te preguntaba sobre este escenario 6 meses atrás, ¿vos podías adivinar que el gobierno de Javier Milei iba a pensar una política como la que está tratando de implementar para el sector de ustedes? Sí, seguramente, digamos, es la ideología que lo hemos escuchado siempre a Javier Milei, de todo, absolutamente todo el libre mercado. Lo que nosotros creemos es que hay que construir sin destruir, digamos, ¿no? Entonces creemos que hay un punto de encuentro en donde si queremos que esto siga creciendo, el mercado de los biocombustibles se puede crecer sin destruir lo actual, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo básicamente es que nos reciban, que nos escuchen y que después de entender cuál es la realidad, una vez que comprendan bien cuál es la realidad del sector, bueno, que se haga la propuesta, pero teniendo plena información de cómo funciona el esquema, que es parte de lo que se puede hacer. Yo creo que el gobierno ha considerado que armando estos dos esquemas de licitaciones solucionaba el tema de las pymes, y no es así, lo soluciona parcialmente, van a subsistir solamente algunas pymes y no las que estamos más alejadas del puerto, digamos. ¿Y, Tomás, y logró con esta medida el gobierno romper el frente de las pymes, digo, por ejemplo, las pymes santafesinas, que sí se verían beneficiadas en algún punto, ahora están jugando a otra cosa que las pymes pampeanas, por ejemplo? Y no está del todo claro eso. Uh-huh. No es que está roto, pero tampoco es que esté en una posición unificada. Bien. Tomás, te agradecemos el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Tomás Lorda es parte de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles. Hay dos empresas que producen biocombustibles en la provincia de La Pampa. Ocupan a entre 60 y 70 empleados, es decir, fuentes de trabajo directa. De manera indirecta, 200 familias viven de estas dos empresas. Si los obligan a cerrar, bueno, sabemos lo que va a generar, ¿no? Claro, y evidentemente han trazado ahí una grieta, lo da a entender Lorda. Las pymes del biocombustible dan laburo a como a miles de personas. Uh-huh. Hicieron un lobby muy fuerte a través del nuevo gobernador santafesino. Uh-huh. Y bueno, evidentemente atendió solamente el reclamo de ese sector y de alguna bonaerense quizá. Este supuesto cambio. De todos modos, yo les diría que desconfíen de estos cambios sugeridos, porque no entiendo, la ley ómnibus se va a aprobar con un proyecto y después le están prometiendo, igual que al sector de la pesca... Es la confusión total. Que después hacen otra cosa para resarcir lo que en la ley ómnibus está dicho. No sé. A mí me parece como que estamos en una especie de remolino en el que nos quiere meter el gobierno actual para, bueno, hacer lo que ellos quieren. Estamos en la mañana kermesera de verano. Gracias por venir, 2020. De nada. Qué bueno que estás acá.